traje un poema de Latenón para nuestros ritualitos de sobrevivencia y a mí me traje a un rincón tranquilo de mi barrio. Dice Susana en juego, despojémonos de todo aquello seguro que se proyecta al exterior, con trazos lentos y definitivos. Todos empleados en la tarea de ser, vivir, sentir, sin otros lazos. Y quien no atine a sofocar su amor por lo prohibido, reclame su derecho al dolor, su penitencia. Despojémonos de todo cuanto nos conformó a imagen y semejanza nuestra. Y gustemos sabiamente para el recuerdo el minuto absurdo y libre. Buenas, buenas, buenas tardes. Huelga de amores. ¿Hoy qué día es? Buen viernes 25 de junio. Hola, Mati. Hola, buenas. Hola, Marce. Ah, y hola, Male. Ay, estoy acá de colada, estoy acá de colada. Tenemos invitada, muy bien. Tenemos. Gusta. Hicimos cambiazo hoy. Hicimos cambiazo mientras nuestra amiguita Pauli Huelguera es parte de una transmisión especial que se va a estar haciendo a propósito del nuevo aniversario de la masacre del Puente Pueyrredón, así que a partir de las 6, o sea, nos vamos a estar pisando, va a estar esa transmisión en el puente y la tenemos a Male Sarasa, que va a estar toda la huelga. Va a sí, me invitaron a hacer una columna y de repente estoy acá, me cooptaron. Y de repente... Son así las huelgueras. Somos encantadoras. Hola, Mati. Hola, ¿ya me saludaron? Ay, sí. Bueno, dos saludos. Muchos saludos. Dos saludos. Bien, tuvimos unos problemitas técnicos, por eso arrancamos un poquito más tarde. Esperamos que no hayan desesperado por nosotras. Estamos bien, les 33. Pero bueno, ya todo solucionado. Marce, ¿qué onda? ¿De qué viene la abuelita hoy? Bueno, esto, ¿no? Como decía recién, a horas del nuevo aniversario de la masacre de Puente Pueyrredón, vamos a estar un poco trayendo esa fecha, recordando el contexto y también reflexionando sobre la vigencia de las exigencias que llevaron a Darío y a Maxi a luchar ese 26 del 2002 y la represión, ¿no?, del gobierno de por aquel entonces. Vamos a estar, como decíamos, con la columna de Male, una columna desviada. Tenemos una varieté. Tenemos una varieté que la rompe Pau Baruque con una quimera radial increíble. Nuestra quelarre va creciendo. ¿Viste? Como que vamos llegando a les brujes de a poquito y vamos ocupando lugares de poder. Y nuestra consigna, ¿no?, que nos quedó de el viernes pasado, que se cortó la luz y no pudimos salir. ¿Y qué, China? ¿Qué andamos consignando? La pregunta es, ¿qué ritualcito de invierno tenés? ¿Cuál es esa cosita que haces en invierno que decís, sí, bueno, sí, esto me encanta? Porque, por ejemplo, puede no gustarte el invierno, pero... es ese ritual. O sea, nuestro cuerpo, el cuerpo sabe que llegó el frío, algo pide, y bueno, ahí estamos con esos ritualitos. Muy taurino, igual. Nosotras ya estábamos pensando como Tauro, pero bueno, sí. ¿Qué ritualcito tenés por ahí que te gustaría compartirnos? Bien, y ya para irnos para el primer tema, lo habíamos elegido para el viernes pasado, que tiene que ver con el cumpleaños de Boy George, un ícono no binario zarpado de los 80 y un temazo de Culture Club bien ochentoso para arrancar así arriba. Give me time to realize my crimes. Let me love and steal. I have danced No te des por vencido. No te sientas esclavo. No un esclavo. Trémulo de pavor. Piénsate bravo y arremete feroz. Llámale lindo. Lucha, lucha. Estábamos hablando de, acá charlando de este cántico, para mí uno de los más lindos. Coincido. Que hay, la fuerza que tiene. Hablábamos de lo rápido, del trémula de pavor. Hasta que llegaba lucha, lucha, le gritábamos con todo, ¿viste? Sí, la parte anterior, mi idea, lo que decía. Hermoso. Hermoso cántico. Y bueno, esto, ¿no? Lo que hablamos, que vamos a tratar en este primer bloque. Estamos a horas nomás del aniversario número 19 de la masacre de Puente Pueyrredón, que, o sea, asesinó a dos compañeros. Hirió de bala a más o menos más de 50 personas, o sea, no hubieron más muertos porque la cana ni siquiera sabe usar el arma. 150 detenidos, persecuciones que duraron más de 2 kilómetros del epicentro de ese momento. Y marcó, o sea, un punto de inflexión en nuestra historia política, ¿no? Pensémonos que veníamos de las jornadas del 2001, la inestabilidad política, o sea, estaban seriamente cuestionados todos los órdenes del régimen. Hoy por hoy hay bronca, pero no esa bronca a todo. Una hambruna zarpada, muchísimos desocupados. O sea, yo que tengo 37 años me acuerdo de haber vivido la etapa del 2001 hasta el 2003, que bien salada, bien difícil. Y en ese contexto se decide una acción que es la del puente, ¿no? Las consignas que tenían era trabajo genuino, aumento del salario, luchaban por alimentos y por mayores subsidios. Y del otro lado lo teníamos a Duhalde de presidente, lo teníamos a un tal Felipe Solá, no sé si recuerdan, como gobernador, Aníbal Fernández como funcionario, y son los que deciden que ese día se iba a matar. Así como en esa noche previa todos los compañeros y compañeras estaban preparando para ese corte, a sabiendas de que iba a venir picante, pero con la convicción, porque el movimiento piquetero había madurado de forma tal que ya era un bloque piquetero nacional, después de todo el proceso de los 90, porque en realidad los trabajadores desocupados en escena, actores políticos que se salen de la vaina de las estructuras, no respondían a los partidos, no tenían la lógica de los partidos, de las organizaciones sindicales estaban afuera porque se habían quedado sin laburo, ¿no? Entonces se teje esa organización y llega un punto resarpado, ¿no?, que tiene que ver con ese momento, y que el Estado y los que gobiernan ahora, porque Felipe Solá es canciller, es parte de este gobierno, decidan la muerte. Y ahí es donde, a 19 años de esa decisión política de muerte, los autores materiales de los asesinatos, no de toda la represión, y porque les sacaron una foto, no les quedó otra que condenarlos, tuvieron su castigo, están purgando en la cárcel desde el 2006, pero los responsables, o sea, los que dieron la orden de matar, no. Y también como sociedad nos permitimos que sigan estando en función. Que también, ¿no? Es como decir, bueno, nosotros como sociedad, que de hecho la represión fue tan zarpada que después políticamente empezaron a bajar en intensidad, significó la salida de Duhalde, porque para abril del 2003 estaba asumiendo Kirchner con toda esta etapa de cooptación y demás. Lo cierto es que esas personas que decidieron matar hoy nos gobiernan, y como sociedad no tuvimos la fuerza ni la estrategia para lograr que así no fuera. Y trayendo a esta parte, cuando volvemos a las consignas que enarbolaban los compañeros, que trabajo genuino, aumento de salarios, alimentos, en ese momento también formaba parte de la consigna la solidaridad con Sanón, fábrica recuperada en Neuquén, son demandas que siguen estando y que duelen un montón. Y yo siento que como izquierdas tal vez nos estamos debatiendo para volver a poder tener esa fuerza, esa presencia y esa convicción que fue la actora principal de esa jornada y de la lucha de Darío y de Maxi. Pibitos, 21 y 22 años. Y bueno, nada, me conmueve un montón la fecha, es una fecha muy conmovedora, y la obligación creo que tenemos como esto, como los que queremos el cambio, de rendirles el homenaje, recordarlos y también decir, bueno, tenemos que encontrar la vuelta para volver a tener esa potencia que tuvimos y que significó que este gobierno, este Estado capitalista tambaleó de una manera increíble, ¿no? Y bueno, la resiliencia de que hoy estén. Y bueno, eso. Pensaba cuando hablabas, es una fecha que nos interpela un montón. Quizás a nosotras también nos agarró en una etapa, yo tenía también 20 años, 21, y creo que algo de mi conciencia militante o mi necesidad de hacer algo viene un poco de ese proceso. Pero cómo a partir de la lucha piquetera y a raíz de lo que, digamos, del asesinato horrible de Darío y de Maxi, el puente es un lugar primero de encuentro, porque es donde nos encontramos en general quienes luchamos, y que quedó como una insignia muy fuerte, ¿no? Después del asesinato de los compañeros, ese puente tuvo como momentos históricos y muy emocionantes. Me acuerdo de esa primer marcha con la lluvia, bueno, como... Y bueno, me quedo con eso, es nuestro puente, y un poco es reivindicar a los compañeros cada vez que lo cortamos, que lo habitamos y que llevamos ahí nuestras demandas. ¿Vos qué onda, Male? ¿Cuándo naciste? No sé si... No, yo en ese momento era muy niña, pero mi vieja militaba en ese entonces con Darío... acá en Lanús, y tengo muy presente y me acuerdo mucho del momento en el que estábamos en la camioneta en Chingolo y mi vieja se baja, ¿viste? Y yo me acuerdo de ver desde la camioneta que bajaba a un lugar donde había un montón de gente y ese era estaban despidiendo a Darío, estaban despidiendo como esa situación. Como que me quedó muy marcado ese recuerdo. Y después, bueno, ya desde muy niña estar ya participando en asambleas eternas. Y ahí yo en la jugando estación por ahí, también, ¿no? ¿Cómo? En la estación también. Pero también mucho recuerdo de todo el resto, porque también lo que sucedió en la estación y lo que está sucediendo hoy forma parte de una construcción constante y cotidiana. Como también pensaba en esto de que estamos como en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Como que en general nos recuesta salir de ahí, de ese lugar, por todo lo que nos acontece alrededor, pero al mismo tiempo también en ese momento sucedía y como que nos queda como eso que decía Marce, como el nos queda la obligación y la tarea de continuar eso con la creatividad que siempre sabemos sacar de algún lugar, porque en ese momento también todo lo que fue generando y lo que se gestó con el movimiento piquetero fue muy innovador, el corte de rutas. Sí. El ir directamente a donde circulaba el capital y el comercio, como era desde esa lógica. Y a partir de ahí, nada, todo lo que fue construyendo, que también en ese momento se nutrió de un montón de otra historia, ¿no? Como sí, de toda la historia de la clase. Y también entiendo que fue un momento después de la dictadura, o sea, nosotros veníamos en un auge de la lucha de clases antes de la dictadura genera todo un cimbronazo, de hecho nos quiebra como clase, como Puebla, y en el 2002 es cuando podemos volver a hacer algo. Y aparte surge como al debate este sujeto nuevo, que era el desocupade, que hasta ese momento ni siquiera las izquierdas se lo debatían, ¿no? Como, bueno, se hicieron camino también y dijeron, sí, somos nosotras. Recuerdo como todo ese debate que se dio. Y en cuanto al arte y demás, a mí me parece, cada vez que paso por la estación de Ari Maxi, me emociona un montón, porque es una construcción cultural de un montón de compañeros y de infancias, ¿no? Porque ahí ese laburo de infancia se lleva también a la estación. Y reconvertir un lugar cargado de tanto dolor y de tanta muerte en algo tan lindo, porque en general todos los años se reinventa, es hermoso. Es hermoso. Sí. Y le cambiamos el nombre, digo. Eso también, sí, hoy sí. Lo hablaba en clase con mis pibes. Miren el tren y está llegando, usted está en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Zarpado. Zarpado, compañeras, en el boleto. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi en el boleto, bueno, ahora ya creo que no hay mucho boleto, se logró eso. Una estación como Avellaneda, que es emblemática en el conurbano, ¿no? Y bueno, se logró. Sí, aparte generó mucho revuelo, ¿no? Muchos enojades. Sí, olvídate. Pues aparte ahí tenés, digamos, dos canchas de dos clubes como que mueven mucha gente. Imagínate, les hinchas del Rojo y de Racing se querían matar. De hecho, siguen enojadas, creo yo. Y no nos importa. Sí, y como esto no es, fue la victoria de la memoria simbólica, porque, o sea, hoy, o sea, es como que dentro de mucho tiempo es ganar el lugar. Cada vez que vos te bajás en la estación, sabés que ahí pasó algo. Sí, total. Y está toda intervenida, ¿no? O sea, vos llegás y es una gran, gran... No está toda intervenida, siempre se encuentra un rinconcito que decís, ¡ay, falta un mural! Y aparte tiene eso de que es abierta, ¿no? Digo, vos pasás por ahí y de verdad podés dejar lo que vos desees. No hay nadie que esté, es muy libre, es muy de todes. Así que lo celebramos. Sí. Celebramos la memoria de los compañeros. Celebramos. Hay un documental muy lindo que está en YouTube, que es Darío, la dignidad rebelde. ¿No? Sí, la dignidad rebelde. Yo me reflashé cuando le escuché al pibito hablar. Una claridad política, esto que vos decías, ¿vale? Del sentido político del corte de calle. No es esto, ¿no? El sentido de pegarle al capital por la cuestión del flujo. Bien, una claridad que yo dije, wow, 22 años. Y a Maxi yo lo conocía porque bailábamos folclore en Glow. ¡Ay, Marcela! Se iba en un club, el club italiano, que había folclore, y iba. Yo era más chica, lo recuerdo bien hippie al pibe, de una, así como una cosa muy flotante, una energía re linda. Me lo acuerdo, viste esas cosas, decís, fan. Bien, otro, ya que estamos de recomendación, hay un documental que está muy bueno, que es La crisis causó dos nuevas muertes. Sí. Es bastante esclarecedor y muestra un poco cómo se quería tapar en un primer momento desde los medios, respondiendo al gobierno en ese momento, lo que había pasado. Por suerte estaba lleno de personas, algunos compañeros, otros no, pero que tuvieron que y quisieron mostrar lo que estaba pasando. Que igual lo veía, yo me acuerdo que lo vi por la tele, porque en ese momento trabajaba en una remisería y había tiki. Sí, pero ¿cómo se decía? ¿Cómo se nombraba? Claro, no. Eso es lo que destapa mucho ese documental. Sí. Que también avisar que es un documental en esta era del inmediatez, que estamos acostumbrados a las imágenes, ta, ta, ta, ta, como todo muy así. Nada, es un documental como con mucha información, como prepararse para lo que es, un documental de... De todo esto, sí. Pero tiene un montón de información re zarpada, interesante. Aparte, cómo está planteado el docu. Te vamos, o sea, con el docu mismo se va desarrollando esta idea, ¿no? De esa etapa tan nefasta de la crisis causó dos nuevas muertes. Bueno, también enfrentamiento entre piqueteros, ¿no? Aníbal Fernández. Sí, es como... Todo, dice, la crisis causó nuevas muertes, como la crisis, ¿viste? Como un ente que va por el aire. Claro. Como... Sí, el manejo de los medios es como nefasto. Es nefasto y es bastante literal. Bueno. Chini. ¿Qué onda? La Chini volvió al colegio. ¿Qué onda? Sí, sí. La escuela. Bien, quizás quedó un poco vieja esta noticia porque era el viernes pasado, pero nos está pasando, volvimos a las escuelas. Parece que la presión de ciertos sectores hicieron que se tome, entiendo que una decisión bastante inentendible. Volvimos la semana pasada, volvimos con el frío, volvimos a escuelas que no tienen estufa. Volvimos a escuelas que por protocolo tienen que tener las ventanas y las puertas abiertas. Y en una conurbana donde muchas veces los pibis no tienen ropa copada para hacer frente al frío. Sumado a que por protocolo no se les puede dar más merienda ni desayuno, de manera que están 4 horas en la escuela sin nada calentito para tomar. Así que bueno, estamos viendo. ¿Cómo hacemos? Hay una cierta alegría de reencontrarnos, la verdad es esa, pero somos muy conscientes, yo por lo menos lo hablo un montón con les pibis, de que no queremos estar ahí. No queremos estar ahí. Tenemos frío, tenemos hambre, no está bueno. Y además, como bueno, te quedó ahí la mitad de una burbuja que no lo mandan a la escuela, porque también hay algo que circula en los medios de comunicación, que pareciera que todos los padres quieren que sus niñas vuelvan a la escuela. Y cuando vos vas al salón, va menos de la mitad del curso, porque en el conurbano hay mucho riesgo de volver a la escuela en estas condiciones y con este frío. Entonces no mandan a los pibis a la escuela. Entonces, bueno, nada, tenemos pocos pibis en el aula, muchos en su casa, sin ya poder conectarnos virtualmente. Estamos viendo si sí, si no. Esa es la situación y lo que da bronca es justamente que no hay una intención política de, aunque sea, pensar las cosas bien. Tenés un montón de funcionarios que ganan un montón de plata en todo lo que es la cartera de salud y de educación. Bueno, ponete a pensar, piola, ¿qué vamos a hacer? Porque es inentendible. La verdad que es inentendible. Sí, yo leía por ahí... como que me quedó una pedagogía de la crueldad, ¿no? Porque, dale, cagá de frío, sin nada, sentades. Los pibis no tienen ya recreo, tienen un recreo muy cortito y después están sentades, ¿entendés? Quietes, con frío. Es realmente una pedagogía de la crueldad. Yo no sigo asombrada. ¿Vos, Male, qué onda? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veo? Y nada, la Chini dijo muchas cosas, me parece. Nada, esto, me queda lo de la decisión política, como cuáles son las prioridades de pensar realmente en una educación y en un espacios seguros, porque es como, bueno, cada se arreglate. Guardería, es como un, toma, ¿no? Arreglate, fíjate qué haces con esto. Sí. Y esto, qué protocolo también se está cumpliendo, porque no nos olvidemos que sigue siendo la escuela pública, ¿no? Como, es como, encima de todas las situaciones que ya sucedían, ahora, sumale el COVID, es como, bueno, vamos, arréglense. Es como cada vez más esa sensación, ¿no? Sí, es cada vez más, o sea, queda más al descubierto la vulnerabilidad de un montón de familias del conurbano. Porque cuando vas a la escuela pública, quizás no capaz a la más céntrica, pero sí acá, la del barrio, queda muy expuesto eso. Los pibes se dan cuenta de que se están cagando de frío, los obligan a ir porque ir es obligatorio, no es que podés elegir, lo que pasa es que se están como poniendo firmes les padres, pero en realidad no les obligan. Y lo que pensaba, siempre me pasa algo en las escuelas, cuando voy al baño y no hay papel higiénico, ¿viste? En las escuelas no hay papel higiénico, ya desde ahí, imagínate todo lo que no hay en las escuelas. Van un montón de pibis a usar el mismo baño y no hay papel higiénico, ¿entendés? O sea, bueno, de ahí en adelante en las escuelas no hay nada. Ahora ni antes, y evidentemente esto, como pasan los gobiernos, pero las decisiones políticas siempre son las mismas en educación, nada. Y siguen sosteniendo, que es algo que también no se habla, porque ni siquiera desde las organizaciones sindicales se habla mucho, y es que el Estado subvenciona a todas las escuelas religiosas de la provincia de Buenos Aires, y entiendo que del país. Toda esa plata la queremos para la escuela pública. Todas las escuelas religiosas, hasta las evangélicas, están subvencionadas. Así que bueno, nada, es una decisión política, claramente. Y vieron que ahora está medio que en discusión el lenguaje inclusive. Sí, lo quieren prohibir. Dos abogadas presentaron un recurso para que en los documentos oficiales y los agentes del Estado, o sea, los docentes, que somos bastante militantes en general, no podamos usar lenguaje inclusivo en las aulas. ¿Qué hay que hacer con esa gente? Yo ya estoy en un momento en el que no como no hay pedagogía que valga frente a esas decisiones, ¿no? De pararse en la vida. Pero bueno, nosotros por lo menos abonamos a que los pibis y todos podamos crecer y ser en libertad, ¿no? Por favor. Sí. Y después vemos qué hacemos con esa gente. Claro, ahora vamos a un tema y te contamos nuestra teoría. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Variete Huelguera presenta. Las nuevas luces del viento. Quimera radial. Puede volver. Los endógenos son un medio más para lograr modificaciones. Los endógenos son un medio más para lograr modificar el estado ordinario de conciencia. Existen otras sustancias psicoactivas y medios mecánicos para alcanzar estados parecidos. ¿En qué se diferencia un estado modificado de conciencia? ¿Inducido por un endógeno del producido por otros psicótropos o por técnicas como la meditación o la respiración holográfica? Endógeno, literalmente, Dios dentro de uno, se refiere a la percepción habitual entre los usuarios de los endógenos. De ningún modo considerar una alucinación de que la divinidad se infunde en todos los seres, incluyendo a la planta endógena y sus afortunados consumidores. Según Joto y todos aquellos que han tenido contacto con el endógeno, a la vieja usanza chamánica, el endógeno nos pone en contacto con lo sagrado. La enteogenia no solo afirma que Dios o lo divino o sagrado existen, sino que se encuentran dentro de nosotros y que se pueden experimentar directamente por el ser humano. Quimera radial, un espacio sonoro, un viaje en el tiempo, más que una historia del arte, más que la historia de la humanidad, arquetipos, símbolos y signos, imágenes que nos llevan al mundo de la quimera. Ser fantástico o imaginario, un poco humano, un poco ser mitológico, un poco animal, un poco ser mutante. La quimera somete en tu dial para hablar lo inmortal, lo efímero, lo innombrable e irreal del destino, quimera. Mitológicamente, la quimera es un ser híbrido, compuesto de varias partes de diferentes animales que coexisten en un mismo ser. Entre los animales que la componen estaría la cabeza de león, de cabra, pedazos de dragón, pedazos de serpiente. Esta parte de dragón incluso es la que le permite tener aliento de fuego, ¿no? Con la que causaría tantos estragos. Bueno, curiosamente siempre que nos referimos a las quimeras lo hacemos como seres femeninos, es la quimera. Aunque la cabellera del león nos refiere un macho, ¿no? No nos olvidemos que el macho del león es el que posee esa cabellera abundante que es tan característica, ¿no? También a eso nos da una pauta de lo andrógino que es este ser. Generalmente se le atribuyen las matanzas de animales, estragos, catástrofes, aunque su cabeza de cabra le permitiría alimentarse de hierbas y subsistir así en épocas de escasez o en parajes inhóspitos. En esto también tiene relación con la creencia de los chinos de que la cabra es el único ser animal que nunca moriría de hambre, pues siempre encontraría alimento en cualquier hábitat, ¿no? Alquímicamente es casi imposible ensamblar un cuerpo tan dispar, con pedazos de animales tan diferentes, ¿no? Así que cuando hablamos de quimera también nos referimos a las diferentes naturalezas que nos habitan, cada cual con su intención y sus particularidades, pero todas conformándonos y complementándonos. Lo complejo del asunto sería identificar a cada una y darles el espacio que merecen sin dejar que entre ellas se inhiban o se repriman. Entonces, simbólicamente, la quimera es una fantasía, una utopía, es lo imposible, es el ensamble de partes dispares, antítesis de sí mismas, que logran coexistir en un ser único. Su naturaleza salvaje fomenta el miedo a su presencia y además también se la asocia o se la asociaba con las catástrofes, ¿no? Siempre el miedo a lo desconocido y a lo inentendible complejiza todo nuestro pensamiento y repercute en estas creencias de lo bueno y lo malo. Generalmente lo que desconocemos no es tan bueno, ¿no? Y ahí la quimera también representaría ese ser único, fantástico, prácticamente inalcanzable por no poder crearlo, ¿no? Por no estar presente así tan genuinamente o tan comúnmente en la naturaleza. Probar, pero miren que no lo sabemos muy bien, ¿eh? Este es un tema nuevo, nuevo, nuevo. Así que bueno. ¿Está la pista? ¿Está todo o no? Sin pista. Sin pista. See you. me pongo a trabajar. Tené mucho cuidado con todo lo que decía. Mejor no pedir nada que se haga realidad. No esperes nada de nadie porque no te va a llegar. Mejor hacerlo vos y regala la la la la. Ya tengo tu regalo, te lo doy si me miras. Gracias por la paciencia de rezar sin esperar. Lo bueno y lo malo se juntaron para hablar. De qué depende de si te hace bien o te hace mal. No quiero ningún juicio que te baje la moral. Los dioses se pelearon y se mandan a matar. Mate a su señoría, manda el tirulirula. Y esto es Ramiro J en el beat. Dice: si pudiera hablar con algún dios, le pediría un laburo para vos. Si pudiera explicártelo, que no hay problemas y que estás inventándolo. Estás buscando el infierno, te digo, ¿dónde lo podés encontrar? En el Vaticano hicieron una sucursal para decirle al diablo que se puede negociar y quedar bien con todos, con el Padre y con Satán. Hay muchos infiernos en cualquier lado. Wow. Wow. Gracias, Huelguera, Pao, Aruque, acá la compañera performática de Tode. Gracias. Bueno, lo que escuchamos es, porque tengo un textito que Paola me preparó. Ay, a ver, a ver. Pao Baruque, con la colaboración de Karina, una bruja amiga, nos convoca a pensarnos desde un eje central, la cuerpa. Quimera que se mete en el universo radiofónico como un virus creado que transforma y nos va a acompañar de ahora en más. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tac, tac, tac! Increíble. Tremenda, tremenda. Un datito que está bueno saberlo. Pao hizo una transmutación de los arcanos del tarot, los 22 arcanos mayores, que están buenísimos, es tarot para encapuchadas, si no me equivoco. Así que si están interesadas, si estás ahí en tu casa y decís, tengo unas ganas de tener unas cartas de tarot, y encima así como no binaria, piola, comunícate con nosotras que te comunicamos con Pao. Buenísimo. Pao es la que nos hizo la gráfica de la huelga. La gráfica de la huelga, y que el año pasado estuvo cuando hicimos el cierre, que también estuvo Sofi Viola. Cerramos con una intervención. Increíble. Nadie entendía lo que estaba pasando. Y desde el camión de basura menos. No, fue así disruptivo. Y que ese día además nos decoró con cuadros de ella toda la galería. Los dejó en el barrio y nos invitó a que nos llevemos a nuestras casas el que quisiéramos. Así que también muy generosa en su compartir. Gracias. La abrazamos. Gracias, Pao. Chismecitos. Chismecitos. ¿Qué chismecitos? Barrio. Barrio. Chismecitos. Barrio, chismecitos, barrio. Bien, seguimos acá, resistiendo, en el barrio cultural. Ustedes saben, seguramente porque nos escuchan siempre, que hicimos un cafecito en el barrio que es para juntar plata, para pagar todas las deudas que tenemos desde el año pasado. Así que sale 100 pesos. 100 pesos el 100 pesos. Cafecito, y podés colaborar con la cantidad de cafecitos que quieras. Entrás ahí a la página y podés ver más o menos como la información y la data de cuál es la situación actual, y podés colaborar con los cafecitos que quieras. Es todo muy intuitivo. Es solo entrar a la página y colaborar para que siga sosteniéndose y existiendo la cultura popular. ¿La página cuál es? Cafecito, el barrio cultural. Si pones en Google Cafecito, el barrio cultural, te salta y te aparece. Y tenés que ver que sea Cafecito. Y... Bien. Y si no, entras al Instagram también, al IG, que es el barrio, arroba el barrio cultural, y podés ver, hay talleres, reabrimos los talleres con mucho protocolo y mucho cuidado. Está funcionando Semilla, que es nuestro buffet cultural, sano, vegetariane, hermoso, que está todos los días por al mediodía. Sí, le pueden hacer pedidos también, están haciendo viandas, una nueva. Sí, viste, a veces cuando te da como mucha fiaca cocinar, bueno... Activa vianda. A Semilla tiene la solución. Mandale a Semilla y frizás ahí. Sí, aparte te lo lleva Rocha en bicicleta, que sí, eso ya también ya es un montón. Si te lleva, acordate de ahí. La mensajera de escalada. La mensajera de escalada. Y bueno, nada, ahora está sucediendo acá en la Plaza de Escalada una varieté cirquera. Sí, la varieté que sucede, un encuentro todos los viernes. Uh-huh. Ahí para... mantener viva la cultura, ¿no? Porque hay mucha gente que se dedica y vive de eso. Y que aparte nosotros también tenemos que darle como un impulso a nuestros corazones, ¿no? Necesitamos de la cultura popular, tanto cuerpo. Claramente. Hoy estábamos, antes de la huelga, un ratito en la plaza con Marce, tomando un poquito de sol y de mates, y ya estaban preparándose ahí haciendo malabares. Están desde muy temprano, así que pasate por ahí, te puedes tomar una birrita, unos mates si hace frío. Y también... nada, ayudamos a los artistas del conurbano. ¿Vos qué onda, Marce? ¿Qué trajiste de chisme? ¿Qué traje de chisme? Bueno, tengo un chisme. Me encanta. Marce es la de los chismes siempre. Porque a pesar de la voluntad de la municipalidad de Lomas de cercenar el derecho a la cultura en la plaza de Temperley, les feriantes, ahí organizadas con Rosa, resisten y se encuentran los domingos, siguen laburando, siguen defendiendo su fuente de laburo y la identidad cultural conquistada. Así que bueno. Bien, Lucre bien. Volvió a la plaza los domingos también. Volvió también temprano, varietes tempraneras, sí. Con barbijo, protocolo. Todo. Alcohol. Todo. Ya forma parte de nosotros. Sí, y además puedes entrar en el Instagram de Lucre, arroba Lucrecia Vicenza, y hace muchas cositas todo el tiempo. Bien, y hablando esto, ¿no?, del arte que resiste, nos vamos con unas palabritas de Julia Celeiro, de Las Nobles. El arte conurbano resiste, muta, se transforma, pero jamás, jamás se detiene. Mi nombre es Julia Celeiro, soy parte del Teatro de las Nobles Bestias. A nosotros se nos vio coartada nuestra actividad por la pandemia, como muchos espacios. Más allá de esto, parte de algunos integrantes y algunas integrantes del grupo han seguido trabajando como pudieron con audioteatro y estas experiencias virtuales, y esperamos volver a una cierta presencialidad dentro de no mucho, ¿no? Una presencialidad cuidada. También se ha conformado nuevamente la Red Teatral Sur, que aglutina a muchísimos espacios de la zona, y bueno, se está trabajando con virtualidad sobre todo, y esperando y esperanzades en volver. Decíamos el bueno, llegó el frío, tu cuerpo, tu cuerpo lo sabe. ¿Y qué ritualitos, Chinita, nos compartieron? ¿Qué ritualito? Por acá dicen abrir un vinito tinto, armar un rico porrito, buscar una peli y a gozar. Hermoso, hermoso. ¿A vos qué te dijeron? A mí, porro, té, chocolate, estufa al lado, ordenata con videos y textos. Muy burgués. Hay algunos que no va a ver. Por acá dicen termito para beber agua calentita todo el tiempo a todos lados. Yo tengo otros de nuestros oyentes. Bolsita de agua caliente. Clave. Estufa en el culo. Mucha, mucha estufa en el culo. Yo la disputo, soy de las que te disputan la estufa. Es una cosa ahí que va sola, ¿viste? Yo me voy acomodando y cuando quiero acordarme, el culo en la estufa. Es igual muy engañoso porque después no puedes salir. No puedes salir. Te atrapa, ¿entendés? Todo alrededor, todo después, más allá de la estufa, está mal. Sí, por acá dicen té, chocolate y manta. ¿Vos, Male? Gatites. Gatites durmiendo. Sí. Yo decía lo mismo, colecho con gatites. Y sí, todo lo, o sea, comidita, sí, matecito. Me gusta mucho la cama en invierno. Yo haría todo en la cama en invierno. Y es que está difícil salir. Sí, es imposible salir sin calza térmica abajo del pantalón y capas. Sí, yo soy igual, pero creo que eso es muy pisciano igual, es de cuerpo pisciano. ¿Ah, sí? no sé si todo el mundo tiene tanto frío. ¿Vos, Mati, qué onda? ¿Tu ritualcito de invierno? No difiere tanto del verano en algunos aspectos. Ahí cafecito, ahí vinito, todo eso sigue igual. Porrito, todo eso sigue. Pero clavo la bata y no me la saco más. No, o sea, claro. Llego a mi casa y bata, ya está. Vivo en bata todo el invierno. Muy Homero. Muy Homero. Bata ahí con la taza ahí, sí, Homero. Y el pajarito en la computadora. Claro. Mi ritualito son las medias de lana. O sea, yo tengo unas medias que me traje del sur, entonces nada, es la media de lana, es muy del invierno. Y pantufla, yo tengo algo superador. ¿Superadora la pantufla? Sí, son unas especial pargatitas, son de abueles, o sea, como las la sabiduría llega a esa edad a veces para algunas cosas, en el calzado, por ejemplo. Son unas alpargatitas y adentro es todo corderito. Entonces, ah, sí, sí, yo tengo la misma. Pero son pantuflas. Pero no son pantuflas. Sí, si vas a comprar, yo voy a comprar con esas todo. ¿Sabes qué? Vos decís que son, para mí son alpargatas. Yo creo que son pantuflas y vos en tu narra. La próxima vamos a hacer encuesta huelguera. Mándame el audio y que comience la columna de Male, por favor. Hola compis, ¿cómo andan? Bueno, mando este audio para comentar una situación que hemos tenido un grupito de compañeros trans travestis no binarias la semana pasada en esta parte del conurbano. Les hablo como persona autoconvocada, anónima, de una grupalidad más amplia, con experiencias de vida, posiciones ideológicas diversas, que nos une la acción directa y el antiestatismo, podría decirse, o por lo menos la independencia de los gobiernos y el Estado en esos actives y en nuestras acciones. La semana pasada lo que nos ocurrió, mientras estábamos en una actividad, previo a una actividad donde no teníamos nada, hemos sido demorades y luego detenidas por parte de los perros guardianes del Estado y del capital, las fuerzas de inseguridad, particularmente de Avellaneda, y hemos tenido la mala experiencia de quedarnos en la jaulita de la comisaría primera hasta las 6 de la mañana, completamente incomunicados, sin nuestras pertenencias, en donde nos han sacado fotos, nos han hecho firmar un montón de papeles, bueno, en una situación legal que aún entendemos que es incierta y que tampoco sabemos cómo continuará. Y con unas secuencias de hostigamiento por parte de la policía tremendas y un desgaste físico y energético también muy grandes. Así que un poco contarles esta experiencia en este audio, haciendo un llamado al autocuidado, al poder informarnos y poder juntar y compartirnos data para poder defendernos de estos abusos y no estar tan regalades. Creo que fue uno de los aprendizajes que hemos tenido como grupalidad, para que pueda arder la venganza, para que pueda arder la justicia popular, trans y no heteronormada en todos los territorios. Bueno, llegó el momento de la columna. Qué difícil fue pensar que para dónde encararla, ¿no? Pero bueno, fue yendo porque había pensado algo para la semana pasada, pero de repente las cosas, nada, fue avanzando el tiempo y bueno. Y bueno, para arrancar esta columna desviada y seguir fogoneando este junio cargadísimo de memoria y subversión, quería hablar de lo que fue la revuelta de Stonewall para iniciar. Stonewall fue un hecho histórico que sucedió la noche del 28 de junio de 1969 en un bar de Nueva York, en Estados Unidos. Se llamaba Stonewall Inn y fue el escenario donde decenas de trans, travestis, gays, lesbianas y muchas corporalidades disidentes y diversas se enfrentaron contra el hostigamiento policial en las calles. Poniéndonos un poco en contexto, un momento de mucho movimiento social, político, ¿no?, cultural, con mucho aire de revolución dando vueltas, pero también era una época donde todo aquello que no encajaba con la norma cis heterosexual tenía mucha persecución. Se consideraba muy fuertemente una desviación sexual todo eso que no encajaba con esa norma, ¿no? Y hasta estaba penado por la ley. Desde algunos meses de cárcel hasta cadena perpetua. Y de hecho, hasta la mitad del siglo pasado, para quienes no sabían, llegó a ejercerse sobre personas homosexuales, lesbianas y transexuales castigos como la castración o incluso el uso de terapias de electroshock. Y no hace mucho la homosexualidad estaba considerada como una enfermedad dentro de la Organización Mundial de la Salud, quienes hoy en día están decidiendo cuál es el mejor camino, ¿no?, para enfrentar esta pandemia. Así que nada, no, polémicas para tirar. Pero bueno, con esa raíz de todas estas persecuciones y penalidades, que comenzaron a surgir bares que secretamente eran espacios de encuentro para el colectivo LGBTIQ y para todas esas corporalidades que no encajábamos. Generar esos lugares de encuentro, ¿no? De refugio. Y a la vez también eran moneda corriente las redadas y las razzias policiales en esos espacios. Pero justamente este 28 de junio de 1969 las cosas salieron distintas. Porque cuando cae la policía al bar, el procedimiento común que se llevaba adelante generalmente era que las policías mujeres se llevaban al baño a aquellas personas, disfrazadas de mujer, vestidas de mujer, para corroborar el género, ¿viste?, de la persona que estaba ahí. Entonces, cuando se daban cuenta, todo entre comillas, ¿no? La radio no muestra las comillas, pero a palabras de lo que se decía, ¿no? Todos aquellos hombres vestidos de mujer se los llevaban detenidos. Pero bueno, ahí esa noche, justamente, las trabas se cansaron y dijeron. Se negaron a hacer esto que se les pedía. Y a partir de ahí fue que empezó un gran enfrentamiento contra la policía, producto de un agotamiento por parte de la comunidad LGBTIQ, por todo lo que estábamos mencionando recién, ¿no? Fueron 2 días de barricada y visibilización que nació espontáneamente, porque no fue algo que fue planificado. De hecho, hay muchos testimonios que decían eso, que no fue algo que se planificó esa noche, sino que sucedió. Pero si bien fue espontáneo, no fue casual tampoco, sino que fue a causa de todo este cúmulo de injusticias, de tanto atropello, de tanta violencia. Y eran trans, putos, tortas que la sociedad rechazaba, quienes llevaron adelante la famosa revuelta de Stonewall, y fueron drags, travestis, quienes se negaron a ser detenidas. Eran identidades negras, latinas y pobres quienes iniciaron esa desobediencia aquella noche del 28 de junio. Y bueno, habiendo hecho como un recorrido medio express de lo que fue ese hecho, es a partir de ahí que el 28 de junio empezó a considerarse el Día Internacional por los Derechos de la Comunidad LGBTIQ+, porque se fueron sumando identidades. Pero acá en Argentina, particularmente, otra vez como poniéndonos en contexto, también se venían sucediendo diversos levantamientos y revueltas populares, como fue el Cordobazo, el Rosariazo, nada, como se estaba... Había algo ahí, ¿no? Dando vueltas por todos lados. Se estaba moviendo todo. Y en ese, unos años después, en el 1971, nace el Frente también de Liberación Homosexual. ¿Conocen ustedes quién el Frente de Liberación Homosexual? Hace poquito, ¿no? ¿Hablaron? Leyendo un poco la historia, habían unas pares de banderas que no me puedo acordar ahora, con consignas revolucionarias que mencionaban al amor, que eso siempre me parece esto, ¿no? En ese momento reivindicando el amor, y que son personas expulsadas por partidos revolucionarios, el PC, por su condición de homosexuales, su obreros de por acá, ¿no? Su condición de homosexual, así decían encima. Era todo muy... Pero bueno, para quien, si hay alguien ahí que nos está oyendo y no conoce, el Frente de Liberación Homosexual es una organización revolucionaria que nace justamente en estos años de mucha ebullición popular y que jugaron como un rol bastante importante y de mucha resistencia en los años previos a la dictadura militar del 76 y durante también. Porque no solo luchaban por la libertad sexual, sino que iban por un cambio de raíz. Soñaban con un mundo distinto, como... Yo leí, aporto esto chiquito, pero había leído como consignas muy radicales y estaba buenísimo. Y esto, ¿no? Entiendo que es parte del contexto, pero no había miedo a mostrarse radicales. Y digo, esta bandera, que no recuerdo la consigna, flameaba cuando fueron a recuperar a los compañeros de Devoto. Sí, sí. En el Devotazo flameaba esta bandera revolucionaria. O sea, a mí me voló. Es que es zarpado porque rompe con esta idea de que solo estamos o solo estaban les gays, les trans, solamente para hablar de cuestiones de género. No. No. También, sí, estamos y estaban en un montón de otras luchas. Y bueno, avanzando también rápidamente por los años, como para tener una idea de cómo se fueron dando también un poco las cosas acá en Argentina, llegando como ya a la época del 80, aparece en la escena, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial, lamentablemente el VIH, un virus que golpeó y golpea bastante fuertemente a la comunidad. Y como acá en Argentina, en junio, hace mucho frío y esta era la situación que se nos presentaba, se decide, a modo de no exponer a nadie y como a modo de autocuidado, pasarlo a noviembre para, nada, eso, a modo de autocuidado. Qué bueno, con los años el capitalismo, como siempre, se encarga de apropiarse de todo y se volvió una fecha bastante comercial y marketinera. Y no muchos saben que esto, lo que sucedió y qué fue el, qué pasó el 28 claro. de junio. ¿Por qué hablamos del 28 de junio? Pero, bueno, de todos modos, con el correr de los años, varias activistas fogonearon para que se vuelva el 28 de junio. Y es así que en el 2016, a pocos días de la muerte de Loana Berkings, una histórica mariposa activista trans, y a partir también del asesinato de Diana Zacayán en 2015, se instaló el 28 de junio como el Día contra los Transfemicidios, los Travesticidios y los Crímenes de Odio. Y si bien esa fecha se tomó como un día de visibilización, de lucha y de exigencia por todos estos reclamos históricos de la comunidad, también fue en honor a las trabas y a las trans que encararon la revuelta de Stonewall justamente ese 28 de junio, como fue una latina llamada Silvia Rivera, que nada, como eso, como que fueron quienes protagonizaron y quienes encararon también esa revuelta. Y bueno, y también porque hace falta reivindicar este papel disidente, ¿no? Frente a la tergiversación capitalista que se fue haciendo el 28 de junio y como un montón de cosas se fueron ahí transformando. Pero bueno, me interesaba un poco, no sé si quieren sumar algo más con respecto a todo esto que fue saliendo. Male, sí, no que sé. Somos, sí. Estamos escuchando una clase. Yo, me encanta. Acá me siento muy cómoda y muy cómoda acá pudiendo estar haciendo esto con ustedes. Pero bueno, me interesaba un poco traer este tema, o sea, obviamente para recordar, entendiendo la fecha en la que estamos y conmemorar. Y mantener la memoria activa, pero también para reflexionar, ¿no? Alrededor de los espacios que se ocupan como comunidad, repensar el rol que juegan y jugamos las identidades disidentes en los diferentes espacios, porque, no sé, abrazamos y festejamos el cupo laboral travesti trans que se aprobó ayer a partir de una lucha histórica. Pero a la vez como que me sale la pregunta de por qué estamos necesitando una ley, ¿no? Que nos habilite al acceso a algo tan básico como es el trabajo. Y también por qué la ley salió así, ¿viste? De un día para el otro, nadie habló nada. Fue como de repente, ¿cómo raro que se va a tratar? Y de repente en 2 semanas ya es ley, ¿viste? Como, ¿qué pasó acá? Bueno, también para traer que hace casi 4 meses que no sabemos dónde está nuestro compañero Tehuel de la Torre. Que de eso sí no se habla. Que eso tampoco se habla. Eso no se habla. No se habla. Y de repente, como que realmente siempre somos pocas personas quienes salimos a gritar por Tehuel en las diferentes movidas que fueron sucediéndose para gritar por él, para saber dónde está. Y también me salía la pregunta, ¿no? Me preguntaba por qué cuando se debatió la ley del aborto, ¿no? Las calles se tiñeron de verde. Y me encanta. Yo estaba ahí, estábamos ahí. Y no es que no es el juzgar que se llenen las calles, sino al contrario, es porque no se llenan también cuando las cuestiones que tienen que ver, que se debaten o están en cuestión, tienen que ver con el colectivo LGBT, TIQ+, o todo lo que no entra dentro capaz de los cis o de la heteronorma, ¿no? Yo me lo pregunté ayer, Male. Sabes que cuando vi, en realidad lo vi hoy, vi un video ahí en el Congreso, ¿no? Como cuando se estaba discutiendo. Primero dije, ah, listo, ni me enteré que esto... Y segundo, o primero, no lo sé, esto, no estábamos ahí. Y en otro momento hubiésemos estado todos, ese transfeminismo o les feminismes, hubiésemos estado ahí. No pasó. Claro. Y ahí te das cuenta dónde estamos normades. Siempre, siempre. Aunque sí, porque... lo deconstruyas, aunque digo, hay algo ahí que... Eso, que está recontra normado, sí, y naturalizado. Y era un momento re importante. Es claro, un porque momento importante. Como que de repente es bueno, se entiende el contexto en el que estamos parades. Pero cuando se debatió la ley del aborto, la pandemia también. Ya estaba. Sí. ¿O no? Cuando salió el proyecto. Y no, y esto, repito, que no es a modo de por qué estamos ahí. Al contrario, vayamos ahí, pero también vayamos a otro lado. Como... Es necesario traer esto a la reflexión porque nos pasa, digo, nos pasa a nosotras que quizás, no sé, estamos en la movida o que somos transfeministas. Bueno, ayer no estábamos y la mayoría no estábamos. Así que bueno, no sé, me parece bien que lo traigas a... Por lo menos a repensarlo, a preguntarnos. Sí, a reflexionar, claro. Como siempre, ¿no? La importancia del... Sí, del pensarse. Sí. Del pensarse. Y también pone de cara, a veces, viste, que se da cuando se discute esto, ¿no? De que las mujeres cis tenemos ciertos privilegios y capaz que, bueno, no, para yo no tengo privilegios porque estamos en un patriarcado, ¿no? Como que esa defensiva permanente que hay de determinado sector y, bueno, esta diferencia de intensidad en cuanto al compromiso de lucha pone de relevancia también eso, que esta hegemonía de los feminismos que tenemos las mujeres cis también se refleja en situaciones como las de la desaparición de Tehuel, y nos tenemos que hacer recontra cargo de eso, y cuando está esa interpelación entenderla por dónde viene y hacerse cargo y sí, para construir. Para construir, también. Por eso, para mí no, ni hace falta que aclares cuando decís cuando te preguntás el por qué, o sea, porque es una pregunta necesaria y que hay que hacerse cargo de la respuesta también, ¿no? Como decías, China, no estuvimos. No bueno, estuvimos. ¿Y por qué no estuvimos? Y lo mismo bueno, con Tehuel, que digo, no estamos. O estamos, pero no en la presencia y en la intensidad. Y con quizás... la capacidad política que tiene el, digamos, el movimiento, si quiere empujar algo. Así que bueno. Seguimos aprendiendo de construyéndonos. Seguimos aprendiendo. Sí. Sí, justamente pensaba también en una frase que leí ayer que compartió una compa de una foto que decía, compañero o camarada, y si Darío y Maxi Mariano Ferreira son nuestros muertos, ¿por qué Diana Sacayán no es la tuya? ¿Viste? Como en esto o bueno, también en lo que sucedió hace también 4 meses con Emilia Bausis, una... También una trans mapuche chilena que estaba defendiendo el territorio y unos sicarios la mataron. Y de repente es como, ¿por qué de Santiago Maldonado hablamos un montón? Pero de repente cuando toca hablar de esto, de una trans, o toca hablar de una marrón, sí. Toca hablar de un mapu, porque mapu, de hecho nos pasó con Rafael con Nahuel. O sea, me acuerdo cuando, no sé, fuimos a ¿sí? Plaza de Mayo, éramos... Y hacía una semana, creo que habíamos estado por Santiago, Maldonado, repleta. Y vuelvo a lo que dice Male, aguante cuando podemos llenar todas las plazas que sean necesarias. El tema es replantearnos cuáles sí llenamos y cuáles no, y dónde ponemos nuestra fuerza y nuestra voz. Y sí. Bueno, para ir como ahí más o menos cerrando, quería traer una frase también de una otra... travesti piquetera, bruja piquetera, que también hace poco se cumple un nuevo año que nos abandonó en este plano terrenal, de Maite Amaya, que dice, sin un cambio social de raíz, no acabamos con los patrones inscriptos en el paradigma que sacude y acomoda a la carne humana, la disciplina, la distribuye, la viola, la mata, la burla, la vende, la compra, la alquila, la explota. Reposar a la sombra del sistema sin atender lo que en nosotros vive y palpita tampoco nos sirve. Ahí tiró esa en un festival ahí. habla. Y suave. Suave, suave, como diría Pau. Y nada, como que me interesaba eso, como traer eso, como la importancia de rescatar y de mantener una memoria activa, y que desde el presente podamos sostener las batallas, ¿no? Como, pero siempre es nutriéndonos de la historia y sosteniendo fuertemente la lucha interseccional, como intergeneracional, sí. Como siempre ahí presente. Y bueno, como que Maite Amaya hablaba mucho de que la militancia es un músculo a ejercitar, es algo que constantemente tiene que estar en movimiento. Y nos habla también de el cuerpo como territorio, esta idea del cuerpo como territorio, donde, y ella decía que no partía de, o sea, leo textualmente, porque sí. Si no, empiezo a poner nervioso. decía que si no parto con que mi territorio es un territorio de libertad, si está reproduciendo estereotipos, si está multiplicando lo que el sistema de dominación quiere que multipliquemos, entonces este territorio no es libre. ¿Y por dónde empezar si no es por casa? Y bueno, y ustedes se preguntarán qué carajo tiene que ver con todo el relato histórico de Stonewall, esto que acabo de decir, cómo se une. Pero nada, como que pienso esto de que tiene muchísima relación, porque lo que sucedió esa noche del 28 de junio implicó poner el cuerpo, ese cuerpo-territorio que se habla. No solamente desde el enfrentamiento directo con la policía, como sucedió frente a la razia que se estaba intentando hacer y todo lo que se fue generando en esa resistencia, sino que significó y significa reivindicar nuestras existencias, ¿no? Como el decir basta, el decir basta heteropatriarcado, basta de, sí, de censurarme, de basta. Y bueno, nada, eso, como el reivindicar nuestras existencias, nombrarnos y decir, acá estamos, estos somos y no vamos a seguir permitiendo que nos limiten. Bien, Malé, un placer escucharte. Un placer, hermosa columna. Vamos a tener la suerte de tener acá una columna así. Todos los meses con esta grosa de Male. Y bueno, ya estamos. Yo me quedo con lo de cuerpo a territorio. Yo me quedo con lo de cuerpo a territorio y me quedo con la reivindicación político-revolucionaria del movimiento que hace acá Le Compañere. Aguante. Y tomando lo que leyó recién Male, no durmamos siestas a la sombra del capitalismo, quienes podemos con esos privilegios. Sino que salgamos las veces que haya que salir. Y bueno, un chivo antes de terminar. Por favor. Justamente hoy estamos a 25 y el lunes, este lunes es 28, que se cumple un año más de aquella revuelta. Así que vamos a estar haciendo una movida, un encuentro en la Plaza de Escalada con intervenciones artísticas y justamente esto, para reivindicar nuestras existencias. Y qué mejor que hacerlo que en un espacio público. Así que eso, y seguimos preguntándonos dónde está Tehuel. Así que... ¿Male, a qué hora? A partir de las 4 de la tarde. Perfecto. Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos vamos a hacer ritualito de invierno? Ay, sí, quiero ir a mi ritual. Sí. Chao, chis. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy.